El Foro Argentino de Radios Comunitarias da la bienvenida a Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestras radios. Alístese, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos un nuevo recorrido por la música argentina recomendada por las radios comunitarias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos en Chubut para conocer el compilado de metal Rugen las Islas, sobre la causa Malvina y el trabajo de Martín Elías Müller. Si hablamos de música federal, hay un compromiso que nos queda siempre por cumplir y es hablar de las Islas Malvinas. En el año 2020 vio a la luz el libro Rugen las Islas, un trabajo sobre la causa Malvinas en la voz del metal pesado nacional argentino. Un trabajo que a la vez incluye un disco, un compilado de música nacional dentro del mundo del metal, hablando sobre la historia, el compromiso y lo que representa hoy por hoy las Islas Malvinas. Es un trabajo de Martín Elías Müller que acaba de ser reeditado y ahora no solo incluye un CD, sino también un DVD, una versión audiovisual de esta investigación. Su autor, Martín Müller, nos cuenta más detalles. Este material que encaré hace muchos años, casi una década, ¿no? Cuando empecé a hacer Oíd Mortales, mi programa de radio aquí en una radio comunitaria local, de relevamiento, de búsqueda, de contactarme con gente, en lo específico del estilo del heavy metal, del metal pesado, que es lo que yo me encargo, lo que a mí me gusta difundir, y lo que conozco. Tiene un prólogo hermoso escrito por el gran Gustavo Zavala de Tren Loco. Y es un libro, bueno, que busca, que pretende responder a una gran pregunta que siempre me hice, ¿qué vínculos unen a Malvinas, a la causa Malvinas, a sus héroes, con el metal pesado nacional? Teniendo en cuenta que es esta música es el género que más ha abordado esta temática, el que más se ha acercado a los héroes, a la causa, desde distintas perspectivas, pero siempre haciendo foco en algunos aspectos. De eso se trata esta investigación, que bueno, que tiene algunos capítulos con entrevistas a personas, a personajes de la escena patagónica, porque entiendo que Malvinas es territorio patagónico, así lo es, de hecho. Y tiene capítulos donde abordo el tema de Malvinas y la enseñanza que se nos ha inculcado desde la escuela, desde los medios hegemónicos, desde la historia oficial a través de los gobiernos de turno, que entiendo yo siempre han seguido una línea desmalvinizadora, desde aquel 14 de junio, ¿no? El día de la rendición, del cese del fuego, hasta nuestros días, con distintos ribetes, pero siempre una línea desmalvinizadora y pro-inglesa, por lo tanto. Bueno, un poco discuto eso, lo pongo en debate en este material, y bueno, y abordo qué dijo el rock o qué dice el rock sobre Malvinas y qué dice el metal sobre Malvinas. Este material está acompañado de un disco, de un compilado, que integran en esta ocasión, para esta edición, 14 bandas de la Patagonia y de la zona de Capital Federal y provincia de Buenos Aires, fundamentalmente. Es un recorte absolutamente subjetivo e injusto, pero bueno, había que hacerlo por cuestiones de tamaño y de tiempo. Esperamos. Escuchamos a la banda Kelenquén desde Puerto Madryn y su disco Aoni Kosten, también parte del compilado Rugen las Islas, la canción Héroes del Atlántico. Con Malvinas empieza en mi núcleo familiar, ¿no? Mi viejo es un soldado de Malvinas, y bueno, a lo largo del tiempo me fui creciendo, me fui desarrollando en el ambiente del metal, y bueno, esas dos pasiones se pueden reunir, se encontraron en este material. Material, bueno, que a quienes lo deseen en cualquier lugar del país y del mundo. Para conseguirlo lo podés hacer a un mail que he habilitado específicamente para esto, metalpesadoymalvinas@gmail.com. Podés escribirme ahí, a mi celular, que es 2945-1541-2918, o al Facebook, a Tito Müller, ahí estoy también para recibir pedidos, consultas, propuestas y todo lo que tenga que ver con esto. Una investigación de Martín Elías Müller, mendocino, ahora viviendo en Chubut, en la Patagonia. Este libro, Rugen las Islas, acaba de ser reeditado con un DVD. Y como digo siempre, volveremos a Malvinas sin pasaporte. Y cuando sea necesario. Vivan los héroes, viva la patria, hoy más que nunca. Que suene la música nuestra. Seguimos por Córdoba, el punk de Pan Criollo y los repartidores a cargo de Radio Tortuga. Escuchamos los temas Escabio todo el día y todo mal. Pero es Pancriollo y los Repartidores, banda de punk rock acá del Valle de Anisacate. Hace unos 5 años que estamos tocando acá por la zona, en distintas ferias y también con movimientos sociales. Bueno, hace, como dijo Jacob, hace 5 años que venimos dándole rosca acá por el Valle, y hace unos meses decidimos empezar a registrar lo que veníamos haciendo, todos los temas que venimos haciendo. Somos una banda que hacemos temas propios, hacemos un par de covers de bandas que nos copan. Logramos una grabación de varias tomas, de unos 8 temas, y 5 quedaron joya. Y 3 son los que estamos laburando y que están casi terminados, que son estos 3 temas que van a estar sonando por Farco. Nuestro material lo van a poder encontrar en Los Pan Criollo en Instagram y Los Repartidores. Pan Criollo y Los Repartidores manda un fuerte abrazo a toda la audiencia de Farco y todas las radios comunitarias de la Argentina, y aguante estos espacios. Con policía que quiera salvar al mundo, están todos preparados para sacudirle al bulto. Defienden al que la tiene, reprimen al laburante. Si lo manda el presidente, les pegan hasta su madre. Y todo mal, todo mal, está todo mal. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Cerramos en La Plata con el trío Mistongo y su propuesta de rescate del cancionero criollo y popular, recuperando las canciones y los sonidos particulares. Recomienda FM Futura. Con las luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás les falta pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentinas de aflicción. Atravieso por el espacio de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin sin alivio al corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi compadreza, que a Dios pide protección. De madrugada trae el vaivén de los coches de Ceres que alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible seguir durante la noche pensando para los míos poder conseguir el pan, seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminará mi tragedia, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa, que a Dios pide protección. ¿Qué tal? Mi nombre es Leandro Echegaray, soy el cantor y guitarrista del Trío Mistongo. El Trío Mistongo es una agrupación conformada en el año 2017 aquí en la ciudad de La Plata, por quien les habla, y mis dos compañeros guitarristas, Nicolás Falivene y Manuel Gómez, los tres egresados de la Facultad de Artes de aquí de la ciudad de La Plata, que conformamos este trío pensando en la práctica musical de la década del 30, 40 y 50, básicamente, práctica musical que se conoce, digamos, como la música nacional. Aunque siga cayendo la nieve, aunque el sol nuevamente... El trío básicamente elabora ese repertorio y, bueno, para este programa hemos elegido algunas de estas canciones que nosotros realizamos. Vamos a escuchar la canción de Linchera, en este caso, que nosotros la tomamos desde Antonio Tormo, que fue uno de los primeros éxitos masivos de Antonio Tormo en la década del 40, mediados de la década del 40. Trotamundo sublime, hermano de gaviota, suerte de caracol, cegado por mil soles, pesado por mil vientos, de andar triste y cansino, cual marcha del reloj. Cuando se asoma alegre el sol sobre los campos del talar, junto a las viñas van los linjeras, llevando como el caracol la casa a cuestas, y al azar van los gitanos todos los días. Ellos no saben del dolor y en cada boca hay un cantar, y a gritos dicen sus alegrías, indiferentes al amor, y en el eterno trajinar ellos desechan melancolía. Sol sobre los campos del talar, junto a las viñas pandolillera. Y al pasar, se oye un peón cantar y entonar esta canciones que han sido muy populares y que aún hoy algunas de ellas también lo siguen siendo. El trío Mistongo básicamente realiza, como si se quiere, un pequeño trabajo de investigación sobre aquellas grabaciones. Volvemos a esas grabaciones para escuchar el sonido, para escuchar la forma de tocar y también para acercarnos al repertorio que se ha ido perdiendo con el correr de los años, porque no ha sobrevivido a la práctica musical. Y en base a esas grabaciones realizamos los arreglos que luego interpretamos para el público en general. El día que te encuentre tirado en un camino, dormido para siempre, mudo tu corazón, una guedejas rubias y una magnolia seca, de tu andar errabundo dirá la sin razón. De una paisanita trotamundo salve te bendecirá, y el alba poeta sonará en la noche, la agreste siringa de algún cañadón, cantando la estrofa que en los polvorientos caminos pampeanos tu loca quimera silente grabó. No sé llorar y en la vida deseo triunfar. Radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas, la producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Vamos, habiendo recorrido una vez más el país en busca de sus sonidos, sus letras y su música. En la realización, Ana Clara García, quien les habla, Nacho Aguilar, y las radios comunitarias de Farco. Será hasta la próxima, muchas gracias.